Así es, aquí estamos, continuamos con esta transmisión especial desde el penal del Borbollón. Aquí la mesa sigue circulando, mujeres, se sigue ampliando. Y bueno, nos vamos a meter en un tema que tenía que ver con lo que veníamos hablando de las prisiones domiciliarias, de la ampliación de la prisión domiciliaria. Y después de allí empiezan a salir distintos puntos, ¿no? Y uno es, bueno, si se lograra en algunos casos la prisión domiciliaria, y no solo en ese caso, sino también después en las salidas y después en las salidas definitivas, ¿qué pasa en el después, no? ¿Qué pasa en la calle y qué pasa con la condena que también se genera socialmente? Y lo que pasa que una vez que ya salí de este lugar es como que, o sea, seguís condenada socialmente porque buscas trabajo, no te lo dan. Imagínate que para un papel de conducta tienen que pasar 10 años para que den un papel de buena conducta. Entonces, es como, o sea, si no salís de acá capacitado con algunos talleres como para hacer un proyecto y poder sustentarte sola, porque es así. Si no, ¿quién te da trabajo? Todos te marginan en la calle. Si estuviste en la cárcel y más cuando tenés una condena social, porque es así, o sea, es una condena social que llevas de por vida. Y bueno, es difícil también. Sí, la verdad que sí, es difícil, pero no es nada que no sea, no se pueda lograr, porque así como nosotras tenemos que poner de lo nuestro, ellos tienen que escucharnos y escuchar nuestras peticiones y saber que nosotros estamos dispuestas a hacer escuela, talleres, nosotras a cambiar nuestra vida, pero que apliquen esa ley, que alarguen la edad para los niños, que sea para hasta los 18 años. Yo creo que sería lo más lógico. La edad que más lo necesitan los chicos. Me parece que en esa edad, en la adolescencia, es el tiempo que más necesitan el apoyo sobre la madre. A los chicos chiquitos, menores de 5 años, que están otorgando la domiciliaria, y los tienen los abuelos paternos, maternos, pueden... como convertir, claro, lo convence, claro, pero los manejan, exactamente, pero los adolescentes no. Están mal y la calle está horrible. Yo creo que qué mejor apoyo que la madre, no hay otro, no, porque ahí no le hacen caso a abuela, no le hacen caso a tía, se ponen, en rebeldía. Y el tema de drogas y de todo, yo creo que la adolescencia es cuando más necesitan a la madre. Yo creo que de 12 a partir de los 12 a cierta edad ya es... No están, sí, hasta los 18 están rebeldes. Sí, y si necesitan a la madre, lo apoyo. Y en ese sentido también hablamos de la condena, digo, ¿no? De esta condena social, que también la viven en muchos casos las familias, la viven los hijos, las hijas, ¿no? En mientras están afuera, ¿no? Sí, eso es verdad. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo, o sea, le preguntan, o sea, ellas lo dicen, porque yo tengo gemela, y ellas dicen que su mamá está en la cárcel. Entonces, por ejemplo, ellas sufren bullying porque también juegan, ¿no?, los niños y dicen que yo soy princesa. Entonces, una vez le dijeron a Natalia, vos no podés ser princesa porque tu mamá está en la cárcel. Entonces, o sea, se juzga ya desde chico y los marcan. Yo creo que, sí. O sea, las mujeres nos exponen mucho, o sea, somos muy expuestas en la tele, a veces se la agarran con alguien y fíjate que a los hombres hacen violaciones de niño todo y no les ponen la cara y no les muestran los rostros, sí. Y en cambio a una mujer sí, ¿me entendés? Y no debería ser así porque detrás de nosotros están nuestros hijos, que quienes llevan, más allá que haya un papá, si está presente o no, pero quién lleva a las reuniones, o sea, a la escuela, a las mamás, a la carrera del médico, para todos. Todos estamos nosotras. Entonces, te imaginate que somos varias mujeres que sufrimos la violencia mediática y a la vez la sufren nuestros hijos. ¿Entendés? Y con los hombres no se las agarran tanto el periodismo cuando es con una mujer, porque es así. Totalmente esto que decís. A ver, en cuanto a los femicidios, por ejemplo, sí. Seguramente nos olvidamos ni se ven los nombres de quiénes son estos femicidas. Aparte, ¿no? Gaby, qué mal si fuera al revés. Qué mal que estamos marcados de salir de acá y decir, ¿para dónde disparamos? ¿Ah? Y no salir sin poder trabajar, sin nada. Estaría muy bueno que salga una ley que nos dé trabajo saliendo de acá. Porque somos mamá. Yo soy mamá de 7 menores. Y yo salgo de acá sin nada. O sea, y hay que mantener 7 chicos y sola. Con una mano atrás y una adelante, solita, a rebuscársela. Porque ya estamos, ya, claro. Estamos marcadas. Salir de acá ya somos las negras, las reas. Lo discriminan. No nos dan. Uno sale con otra mentalidad, digamos, otra, salís cambiada, decís, bueno, quiero trabajar, quiero hacer las cosas bien. Pero tampoco la calle tener el apoyo de alguien porque va a buscar trabajo. Para una empresa de limpieza, el papel de buena conducta. De buena conducta. O algo, podemos, no hay forma. Y te discrimina, entonces que lleva la gente y vuelven a delinquir, vuelven a hacer cosas malas porque no te dan trabajo, no te dan, te discrimina. O por ahí te sentís en la desesperación de tus hijos, al menos yo que estoy sola y me la rebusco de 10.000 formas y vos decís, ya está, ¿hasta cuándo? O sea, y no puedes salir a buscar un laburo, o te dicen, che, negra, mira, tenés un laburo, pero te pide tal y tal cosa, y tu pasado te condena, no podés, estás manchada, no hay forma. Estaría bueno de que las mujeres, o sea, para todos, que pudiéramos salir con un trabajo, las mujeres salir de acá y con un trabajo que ya salimos ya trabajando de acá, estaría muy bueno eso, que el gobierno hiciera eso. Yo quiero salir a hacer locución, por favor. Sí. En ese sentido, ¿no? Sí, está dos cosas. Muy bueno el tema del laburo. Igual que como cobramos asignación por hijo, estaría también bueno laburarlo y que a la vez nos den un sueldo por estar haciendo... Porque viene como de arriba. Uh-huh. Entonces hay mujeres que no lo gastan en sus hijos y todo, y estaría muy bueno de que uno salga a laburar, aparte de esa asignación, y salga con trabajo. Cobrar el tema de la asignación por los chicos, porque es por ellos. Pero a la vez también tener un trabajo y que nos paguen por ese trabajo. Tener un sueldo propio, digno. Un trabajo digno. Eso estaría muy bueno. Igual no somos muchas las mujeres que... A ver, no somos muchas tampoco. O sea, somos diferentes que los hombres, porque así es diferente. Está bien, un papá, pero una mamá es la mamá y la mamá la es mamá la mamá es todo, va. La madre es todo. Falta en el hogar, la mamá. A veces cometemos errores, pero somos, bueno. Somos personas. Somos ya. Personas, ¿no? Somos humanos. Somos humanos y tenemos errores. De los errores se aprende. Y acá es cuando empezás a recapacitar y a pensar de todo, lo malo, lo bueno, lo que queremos cambiar, en lo que nos hemos equivocado. Es tarde, pero nos sirve. Es tarde, pero nos sirve, obvio. Porque ya estaréis saliendo con otra manera. Obvio. Lo bueno acá es la educación, la escuela, los talleres, muchas cosas que nos enseñan. Y bueno, salgo de acá, porque emprendimiento y bueno, a la profesora, a los profes que nos enseñan. También eso, la educación, es muy bueno. O sea, gracias sirve, a ellos, claro. Gracias a los profes, muchas gracias. Gracias a los profes, a las maestras, a todos, que se toman su tiempo y sus horas para venir hasta acá. A enseñarlos sin importar nada, porque como decía el profe, que hablaba recién, que mucho en la calle le dicen, pero ¿por qué vas a enseñarle a ellos? ¿Pero qué? ¿Por qué no tenés hasta miedo? Hasta ese prejuicio vienen de... ¿Entienden? Y ellos no les importa, ellos vienen a enseñarnos para salir de acá de otra manera, con el... Nos vienen a dar una gran ayuda. Saludos a la profe de deporte. Saludos a todos los profes. Gracias a los profes. Un aplauso. Y que también son esos pequeños espacios, ¿no? De libertad y que tiene que ver con empezar a salir de todo esto otro que son esas marcas, ¿no? Que hablábamos que salen esta mesa, ¿no? De la condena social, de marcar, decir, bueno, soy reincidir. El tema de la violencia mediática que planteabas, eso es fundamental también, ¿no? Porque también desde ese lugar se va construyendo la audiencia y va empezando a pensar que es de esa única manera, ¿no? Sí, que de una forma te escrachan, es la palabra. Es claro, edad marcada, eso es. Y te marca. Por años. Sí, por vida. No, vida no sé si vida, pero años. Y a la vez a tus hijos también. Sí, a tus hijos lo marcas de por vida. O sea, sí. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos, ¿me entendés? Porque el hijo de, ¿me entendés? Sí. Entonces, sí, sí. Es eso. Y bueno, y no saben nada más de lo que se dijo en la tele. Y bueno, y después están todo el tiempo ahí. Ahí. Y quedó marcado. Que sos mamá, que tenés hijos, que tus hijos sufren, que tus hijos tienen que crecer bien en sociedad, porque si yo cometí un error, pero tus hijos no son delincuentes, ¿entendés? Son niños que arrastrar a... Vos les pudiste dar la mejor educación y no marcarlos así, claro. Y a lo mejor hoy por hoy están marcados de otra manera. Por el periodismo. Porque si bien siempre, y tu papá está en el diario y sí, y ellos se sienten mal porque así. A lo mejor niños, uno como madre fue totalmente diferente y le diste una enseñanza y una educación totalmente diferente. Sí, y está marcado de otra forma, pero que... Pero yo creo que debería no... tanto a las mujeres es que tiene que ver por ser mujeres, claramente. Exacto, por ser mujer, porque es así. Porque a los hombres no lo exponen tanto como sí. A la mujer. Sí, sí. O sea, todo el tiempo debería, o sea, a ver, mirar un poco más el lado de las mujeres, ahora que hay mucha de ellas o gente que nos están apoyando, ¿no? Sí. En que, o sea, está bien, salió una... como hacen los hombres, salió el ta, pero después, listo, no salió más. ¿Y por qué la mujer sí? ¿Por qué siempre sí a la mujer todo el tiempo? Todo el tiempo la escrachan, todo el tiempo salen en las fotos, en los diarios. No se dan cuenta que somos mamás, somos mujeres y que tenemos hijos también. Un hombre, cuando lo escrachan? Ya han salido hombres que han violado y han matado niños y nunca salieron en la tele, nunca le mostraron la cara, ¿entendés? Y después los vuelven a reintegrar a la sociedad como si nada. O se van con arresto domiciliario. Sí. O pagan una fianza. Totalmente. Una fianza y se van. Y eso que matan a las mujeres, mataron a sus hijos. Y así mismo porque se enfermó en la cárcel. Porque tiene una enfermedad terminal, chao, te fuiste con domiciliaria. Pero mató, violó, mató a su hijo, mató a su mujer, ¿por qué esta gente así le pueden dar arresto o le dan de vuelta la libertad? ¿Por qué? Eso yo no entiendo, es injusto. Y en esa injusticia, esto que decíamos, que lo hemos dicho en el taller de radio, lo hemos dicho también en otro de los talleres que hicimos en relación a pensarnos desde las perspectivas de género, salía y va a seguir saliendo esto de que las diferencias en relación entre hacia nosotras, hacia las mujeres, es enorme, es grandísima. Y aquí también se ve, ¿no? Y tiene que ver con lo que contabas también al principio, de que acá nadie viene a hacer cola. Hay varias diferencias, ¿no? En relación entre los penales de hombres y los penales de mujeres. En realidad no tenemos el mismo derecho de igualdad que un hombre. Porque acá yo te puedo, o sea, acá vos pones a un hombre la tarjeta y la tenés que usar, o sea, la tenés que poner como concubino, ¿me entendés? No un amigo. En cambio, te voy a dar un ejemplo, en el penal de hombres entra la tía, la abuelita, la prima, la amiga, todos, ¿me entendés? No es por, pero... creería que tenemos el mismo derecho de igualdad que los hombres. Acá no. Tenemos una pareja, tenemos que hacer sí o sí el papel de concubinato. Capaz no es tu pareja, es no tu amigo. Ni tu primo. Ni un primo entra. Acá no entra nadie. Ni un cuñado. Ni un cuñado, porque a mí me querían venir a ver mis cuñados y no pueden entrar. Porque no dejan. La mamá claro. O no pueden, se le complica por el trabajo y siempre tener un familiar. La familiar cerca, un amigo. A verte, atenderte, digamos. ¿Me entiendes? No, tenés que hacer el papel concubino y el de los hombres. O sea, que si tengo un amigo, lo tengo que poner como concubino para que pueda venir. Después de pero, uno los vinculo, pero usted va a ver, pero de los hombres está lleno de que amiga, yo prima, cuatro años llevo y hace poquito me autorizaron la visita. Estoy prohibida de todo. Prohibida totalmente de todo. Privada de la libertad, privada del amor, privada del amor. Por favor. Hasta del amor. Somos muy castigadas las mujeres acá en los penales. Por ejemplo, el de los hombres también. Pueden cocinarse, o sea, no hace falta tener fase. Sí, ellos también. Tanto carne, fideos, verdura. Acá podemos comer vianda. Acá es comer vianda. Tienen hasta pileta. Para cuando vayan a su visita, a sus niños, y nosotros todo eso lo hemos pedido acá. Nos estamos quejando de todos los hombres del penal. No, no, pero vamos a decir la verdad. La realidad. Es la realidad de la desigualdad que hay en los penales de mujeres con los hombres. Porque es verdad, acá para entrar a una mercadería tenés que tener pase 3. Pero en los penales de los hombres no, voy a ingresar el otro día dentro de la mercadería, ¿me entendés? Igual acá tampoco tenemos espacio físico para las visitas privadas. Eso lo hemos planteado muchísimas veces. Acá no hay. Acá no hay habitación. Tiene hasta, o sea, el patio privada. Y tiene las celdas abiertas, la visita con las celdas abiertas. Claro. O sea, ellos usan, sí. Acá el espacio de las visitas, de las celdas. ¿Sí? Sí, yo por ejemplo, en el lugar donde me encuentro ahora, que es periodo de prueba, tenemos prohibido que entren los niños a las habitaciones. Cuando en un penal de hombre entrar a la habitación... tu hijo duerme en la cama del interno y acá no. O sea, tenemos también... todo es muy machista acá en el penal. Muy machista. Todo. Todo, todo. Es una desigualdad totalmente. Estamos cansados de la vianda también. Que los dejen entrar la verdura, la comida, la carne, como hacen el de los hombres. Como hacen el de los hombres. Tenés que tener pase o tenés para que poder entrar tus cosas. Pero la gente que no tiene pase, tenés que obligar a comer las viandas que te caen mal. Son horribles. Son horribles porque te mal. Que viene con suerito. Viene con mucho suero. Nos cae mal el estómago. Muchas mujeres que fueron operadas de la vesícula, de la... ¿Cómo se llama el otro? Gastritis. Porque es causa de las viandas. Causa de las viandas, porque las viandas con la carne cruda o la verdura cruda, a veces vienen unas papas. En realidad, si alguien nos está escuchando, algún político, ¿no? Que podrían venir a ver el tema de las mujeres acá, la desigualdad que hay en los penales de hombres con las mujeres. El agua no podemos consumir agua en los pabellones, ¿no? Que viene con palomas, las palomitas flotando. Las palomas ahí. Y con esa agua tenemos que tomar y bañarlo. Imagínese si no andamos pues mal el estómago, que diarrea, tenemos diarrea. Sí, sí. O nos salen manchitas en la piel, a muchas chicas les salen manchitas. Sí. Manchitas ni siquiera, te quedas sin agua una vez que ya te hacen el... Y hay veces que se corta el agua y sabemos estar un día y medio sin agua. Sí. Y otra cosa también, chicos, que vamos a decir de que tenemos un módulo acá en la escuela que es... uno solo que compartido con tres... aulas. Se divide en tres, ¿no? Tenés primer año, segundo año y tercer año. Estamos todos amontonados acá. Un módulo para todas. Para todas. Y nos morimos de calor también. Y ahora que vienen las calores más fuertes... Está todo dividido. Tenemos que ir... Sí, los talleres también están... los talleres también. Hay talleres, pero no hay materiales a veces. Para hacer, para practicar, para aprender, no tenemos los materiales de las cosas. Aparte que siempre... Se lo tienen que traer las familias le tienen que traer. Cosas de mujeres y no, como que nosotros no podríamos haber trabajado en carpintería, hacer cosas en herrería, de hombres, también. Que lo podemos hacer. Está muy marcada, ¿viste? Está acá, claro. Sí. Soldar. Bueno, y el tema de los materiales para poder hacer algo, la familia se lo tiene que traer de afuera. Todo lo que es materiales, no hay nada que tenga recurso acá en los mismos talleres. Igual que el tema de que a veces los venimos sin desayunar y no tenemos, o sea, lo que la merienda, digamos, como se le dice en la escuela, para desayunar algo y tiene que, o sea, mi profe tiene que traer de su casa la azúcar, el té, y a veces tomamos sin nada, sin torta, sin galleta, porque no queda. Y ahí nos quedamos sin desayunar, porque a veces se nos hace tarde, los bañamos, los arreglamos y bajamos. bajamos ligerito y desayunamos en la escuela, pero hay veces que la profe puede traer sus las cosas de su casa y hay veces que no se puede. Aparte no es eso obligación lo tiene, de lo él, tiene ¿verdad? Que dar acá, o sea, es que el penal. Le nace a la profe. Le nace a la profe, pero cosas. Eso lo tienen que dar acá, el penal, acá. Bueno, esperemos que esto lo escuche... Escuche a alguien. Que alguien, y que vengan a verlo, a escucharlo, que no escuchen por escuchar y dejen así nomás, no, que escuchen y vengan a escuchar la interna, que él venga a ver acá adentro, porque de afuera se ve muy bonito, todo lo que sea, pero vengan a estar de este lado, de acá, el lado que nosotros vivimos el día a día, que vengan a escucharlo a nosotros, que vengan a escuchar cada interna, que se siente con cada interna y escuche su historia, sus cosas, sus peticiones, cómo uno vive acá el día a día. Eso esperemos, por favor, el que lo esté escuchando, por favor. Vengan por botón a escucharlo a cada interna, por favor. El gobernador tiene las puertas abiertas muchísimo. Para el que quiera venir a... El gobernador, a, político, a jueces, fiscales, el derecho humano, que vengan todos, que vengan a escuchar y que venga a ver la realidad. Bueno, el derecho humano siempre se está... Ellos siempre están. Siempre está, siempre pero están. También, o sea... Exactamente. No solo que lo hablemos y sigamos en la misma situación y seguimos lo mismo. Que lo den respuesta. Totalmente. Sí, un aplauso para las chicas. Toda la fuerza de estas mujeres que tienen absolutamente... la conciencia de qué es lo que se vive acá y de las desigualdades que se viven día a día. Si les parece, pedimos un tema. Bueno. Ahí está. Pedilo y no sé si va a estar ya, pero... Volver a empezar, de Alessandro Lerner. Muy bien. Ay, qué hermoso tema.